Hola Claudio, buen día, ¿cómo están? Muy bien, che, con ganas de festejar cumpleaños. Me falta poquito a mí para el mío, pero hoy tenemos fiesta en la plaza. ¿Cuándo cumplís vos? El 2 de enero. Ah, como mi hermano. Medio siglo. Gran valor. Medio siglo cumplo. Nunca recibís nada, ¿no? Para tu cumpleaños, ya ni visita, ¿o no? No, si están todos arruinados, ¿no? A mí me sale barato el cumpleaños porque están con resaca, ya lleno. Claro, están todos rotos. Mira, cuando era chico no existían los celulares, con lo cual mis compañeros de escuela los había dejado de ver en diciembre y no lo veía hasta marzo. Entonces, o muchos estaban de vacaciones. Cuando era adolescente, mis compañeros, mis amigos, estaban todos borrachos y seguían durmiendo después de las fiestas. Y ahora que soy grande, se van con sus hijos de vacaciones o están cuidando a sus hijos. O sea que mis cumpleaños son muy solitarios. Cumplir a principio de enero es como... Sí, lo mismo le pasa a mi hermano. Claro, apenas llegan el 1 de la noche para saludar. Claro, viste, te llega algún mensaje así que no se entiende mucho porque todavía no están en condiciones de escribir. Pero bueno, hoy me voy a festejar el cumpleaños de Macanudo. Y bueno, te esperamos. Estoy justo parado en la glorieta en este momento. Mirá. Viste, todo esto que ya ha pasado y ya está bastante todo bien, Claudio, ¿no? Se ha normalizado la vida cotidiana. Así que bueno, un momento para celebrar. Acá en la plaza toca Van and the Steps, después El Viento de los Locos, que es la banda de Coye Granato, Fran Marguerite, Colo Madío, y cierra la Fórmula de Hiroshima, unos chicos de Juárez que nos hemos hecho amigos este año, que es muy buena banda. Y después toca Ricky Viñas Trío adentro, más a la nochecita. Bien, ya Ricky Viñas es un clásico de Macanudo. Digo, el día que no esté él, es como que nos sacara la puerta de entrada. Exactamente. Che, así que, felices. Tuve la suerte de subirme al escenario el 5 de diciembre, ahí en Macanudo, que nunca había subido a ese escenario así con tanta altura. Yo estaba acostumbrado al bajito y la verdad es que estaba buenísimo. El lugar estaba hermoso, así que felicitaciones por eso y por toda la movida que están armando, porque la verdad es que siempre que vas a Macanudo te encontrás algo arriba del escenario que te hace pasar un buen rato. Y sí, es el escenario, viste, que lo habíamos levantado un poco y de a poquito, como somos autogestivos, no somos una franquicia que tiene... No, vamos poniéndole cosas de a poco, pero estamos creciendo bien, equipándonos con mejor sonido, siempre mejores luces. Así que re orgullosos del escenario de Maca, que no hay muchos escenarios en Tandil, así que a cuidarlo siempre y a compartir, ¿no? Ni hablar. Y bueno, y esta posibilidad de cruzarte a la glorieta y de estar festejando el cumpleaños de Macanudo en la puerta de Macanudo, pero con un show para que pueda disfrutar todo el mundo. Claro. Ojalá que podamos usar la glorieta una vez por mes, por ejemplo, para hay tantos turistas dando vuelta, entonces estaría bueno visibilizar así todos los artistas que tenemos, tanto, viste, que habíamos hablado ya de stand-up también, sí. Que es una buena forma, viste, las plazas son una buena forma de compartir cultura, y los turistas vienen siempre abiertos de corazón para recibir. Entonces está bueno poder usar la glorieta para complementar Macanudo también. Aparte tenés las mesitas, después con esta pandemia permitieron poner mesitas ahí en alrededor de la glorieta. Sí, eso fue el año pasado. Claro. Bueno, vamos a ver si hoy ponemos algunas mesitas para hacerte honor, pero fue el año pasado por la capacidad reducida. Claro. Se armó la plaza. Ahora, sí, se había armado la plaza. Ahora este año no pusimos las mesitas. Cambiamos el frente de Maca y pudimos poner muchas más mesas en el frente, así que estamos allá. En el clima da lindo, agradable. ¿Qué dice? ¿Está lindo? Sí, va a estar 30 grados, pero no, pero va a estar a la tarde, va a estar 25, 26 grados mínimo, así que va a estar interesante. Vos sabés que no lo quise mirar. No, pero vi el día medio raro, no quise ni mirar. No, pero viene así todo el fin de semana, salvo el domingo, que por ahí puede haber alguna llovizna, pero digo, hoy hay una máxima de 29 y el día nublado, pero va a bancar todo el día así, igual que mañana sábado, que tinta. Hoy llueve y no, para todos. Claro, si larga llueve esta noche no va a putear hasta en chi, pero... Pero bueno. Igual mejor que no esté ese sol que te parte, no sé, ayer fue tremendo. Mayormente nublado, Marco. Dos o tres horas. Mayormente nublado, Marco. Sí, recordemos la hora... Sí. A partir de las 5 de la tarde. A partir de las 5, bueno, sí, es una linda. A partir de las 5 de la tarde, 18 horas, empieza Band on the Steps. Bien. No, y además es aire libre, eso está bueno, porque más allá de que claro. Beltrán dice, bueno, sí, todo se ha normalizado, es cierto, la verdad que uno vive lugares adentro donde hay mucha gente y pareciera que todo terminó, pero nos da más seguridad todavía estar en un lugar afuera, ¿no? Disfrutando de la noche, al aire libre, distanciamiento. Sí, hijo. Y lo lindo que es el diciembre tandilense, ¿no? Sí. Afuera, para pasear Tandil. Sí, la verdad que sí. Además están las noches, recién hablábamos con Claudio, está lleno, la gente ebulle a la noche. Así que está buenísimo y es como un poco de un shock así emocional. Por ahí, teniendo en comparación lo que fue el año pasado y los meses previos y el encierro y un montón de cosas en los que uno se acostumbró más a la tranquilidad, viste que eran las 10 de la noche y pasaban los fardos, así era el Far West. Y de repente ahora las calles explotadas, porque no solo la gente que hay en los bares y afuera, y en las veredas y demás, sino que anda mucha gente circulando en auto, chusmeando, digamos, sí, ¿no? Que al tandilense le gusta mucho el chusmete, entonces pasa a ver quién hay, quién no hay, a ver quién se separó, viste, que dicen, mirá, dice ahí esa pareja, otro. Mirá, pero este chico no tenía una mujer, claro. Bueno, y esas cosas pasan y la gente le encanta dar la vuelta al perro a la noche y se ha llenado la ciudad, está sí, no, el centro está, en este momento está súper lleno. Y lo bueno que han cambiado muchas recetas, ¿viste? Y se han abierto muchos lugares, es más abierto, entonces hay gente por todos lados, no sé si notan eso a la noche. Sí. Por Avenida Brasil hay como un polo gastronómico ya medio fuerte. Sí. ¿Viste? Hay, en el lago tenés las cosas que hay y después para Don Bosco para allá. Sí, o sea, sí, se está ampliado poniendo. Mucho también. Para mí es el mayor cambio que he visto en mi vida. Sí, ajá. Mira, y vos que decís que nació con la noche ya, mirá que ya si Beltrán nos dice que es el mayor cambio que he visto en su vida, es como antropológico. A ver, pero de la noche ya no, ahora se va a dormir y me voy a dormir. No, yo sé eso. No, está bien, pero digo, año que arrancaste con Buen Perro. Sí, y no, en el 2004 hicimos el festival, tengo 39 yo, como a los 20, 22 hicimos un festival, ahí arrancó todo, en el anfiteatro que se llamaba Festival Sin Siesta. Justamente un día como hoy, un 17 de diciembre. Mira. Sí, del 2004. Y ahí tocaron como 15 bandas, bueno, estuvo muy bueno, fue un montonazo de gente, y ahí arrancó. Y Buen Perro ya fue más para 2007 o 2008. Pero metieron cuánto show, cuánto. Sí, eso, no, y con Mauri habíamos calculado, no sé si habíamos calculado como 700 bandas en 3 años. Era una ahí locura. Ahí laburamos con todo. Era una locura. Después laburar con el indio, con Iorio, con No Te Va a Gustar, hacer las giras, y todo ese tiempo. Y después nacieron mis preciosos hijos. Y nacieron tus preciosos hijos y ahí te retiraste de la noche. Yo me acuerdo de ir a Buen Perro, de sacarte la remera que tenías puesta y que hubiese alguien haciendo serigrafía con un yablón y te estampaba en el pecho el logo de Buen Perro. A ese nivel llegaban las fiestas de Buen Perro, eran maravillosas. Pasaban muchas cosas en esas fiestas, pero bueno, nada, ya han pasado 20 años. Vos que estás joven, todavía no llegaste a los 40, yo estoy llegando a los 50 y se empieza a sentir. Pero no importa, vamos a seguir disfrutando de la noche. Y de la tarde, hoy desde la tarde. ¿Eh? Así que nos vemos a las 5. Bueno, no, los espero a ustedes y a toda la audiencia. Lo bueno que tiene es que podés ir haciendo pasaditas, ¿no? Mientras ustedes las compran en el centro, veniste a escuchar un poquito, volvete, tomás un helado, vas. Eso es lo lindo del centro y del aire libre. Ahí estamos. Beltrán, feliz cumple, bueno, saludo a toda la gente que hace Macanudo y nada, nos vemos hoy a la tarde. Bueno, muchísimas gracias, buen día. Un buen día. Beltrán Cesio.